como sei, vivo um poema cantado de um fado que eu inventei a falar. Não posso dar-me, mas ponho a alma a cantar e as almas sabem escutar-me. Chorei, chorei, poetas do meu país, troncos da mesma raiz da vida que nos juntou. E se vocês não estivessem a meu lado, então não havia fado, nem fadistas como eu sou, nesta voz dolorida. É culpa de todos vós, poetas da minha vida. É loucura ouço dizer, mas bendita esta loucura de cantar e de sofrer. Chorei, poetas do meu país, troncos da mesma raiz da vida que nos juntou. E se você... Bueno, pues parece que se nos está yendo a la mierda el audio, como todo esta tarde. Estamos en Diva en Cinero, hemos tenido un pequeño problema con la grabación. Bienvenidos los que nos estáis escuchando por grabación. Estábamos hablando de Gallos de Portugal. Los que no os habéis perdido el maravilloso comienzo, aunque lo hemos hecho todo perfecto. Hemos hecho el mejor directo que se ha hecho en la historia de la radio. Por eso estamos ahora. Sin embargo, gracias por venir. Sí, estamos ahora mismo estamos con Cola, estamos con el becario proletario y con Paco Lorido. Y estábamos hablando de Portugal, como bien decía Burador, y vamos a hablar del fado, que suena de fondo. Y para quien no lo sepa, porque además, como bien saben los que nos han escuchado durante la primera temporada, nuestro afán siempre es didáctico. Queremos explicaros qué es lo que es un fado. Que como dice... ¡Un fado! ¡Vos, no! Sin tirar de ningún tópico... ¡Vigo! Te estás yendo a Galicia un poco más. Sí, te estás yendo a Vigo, yo creo. No digas Vigo, digo Porto. O Porto. Cosas. Cierra más las vocales. Nos está tipeando el fado. Sí. Mira, que dejo que no enfado, tío. Voy a poner rock. Sí. Nos está pipeando el rock fondo. Portugués. Están aplaudiendo. Bueno, sí, la paz está bastante. Es muy triste, a ver. Dicen eso de que el fado es la expresión más conocida internacionalmente de la música portuguesa. Pero, joder, es que es muy joder. Estás poniendo acentito portugués. Portugués. Portugal. A mí en particular, Portugal siempre me ha dado bajona. Siempre me ha parecido... O sea, tal y como nos han educado aquí en España, Portugal es como el hermano pobre del que no quieres saber nada. O sea, todo el mundo sabe que está ahí, pero siempre mira hacia otro lado. Cuando la gente piensa en irse del país, nunca dice me voy a ir a Portugal, porque Portugal para ellos no es irse del país. No, joder, si está aquí en la península. Bueno, de todas formas, parece ser que lo del fado no es nada actual, ¿no? Que esto ya se lleva haciendo mucho tiempo. O sea, antes de cuando Portugal era España. Claro. Dice, en el fado se expresan los malos momentos de la vida a través del canto. Joder, es que las han pasado putas los portugueses. No, pero cuando se separaron de nosotros es normal, ¿sabes? Que era para estar alegres y aún así se pusieron tristes. Por eso digo que ya les vale. Realmente es cantado por una sola persona. Y siempre hay, como habéis podido apreciar, una guitarra al fondo. La viola, como la llaman. La viola, y... pero ¿quién va a violar a una portuguesa? No, esto no se puede decir ahora. Estás volviendo a las raíces. Desde aquí quiero pedir perdón por todos los contenidos que se puedan emitir. es algo que siempre quisimos dejar claro en el primer programa y lo vamos a hacer las veces que haga falta. Ahora Sol Radio no se responsabiliza de los contenidos vertidos por los componentes de Divagancia y Dinero. No, esto es muy importante. Ni su condición étnica tampoco. Ellos no se hacen responsables de nada de lo que pueda pasar hoy. Exacto. Nos lo han dicho y nos han obligado a firmar un papel. Con nuestra sangre. Sí. Y el fado. Fado. Y decían, los temas más cantados en el fado son la melancolía, la nostalgia o pequeñas historias del diario de vivir en los barrios humildes, pero especialmente el fatalismo y la frustración. Joder, parece cine italiano de mediados de los años 20, de los años del siglo XX. Toda la hostia de triste. Dicen que es música, música nostálgica y profunda y es que no es lo mismo escucharla en directo que escucharla grabada, que en directo te impacta mucho más porque te provoca sensaciones, ¿no? Los sonidos graves, ¿no? Pasando a través del bigote, perdón. Y las vibraciones no, especiales sí que son profundas. Bigote sí, pero es estamos entrando en el terreno étnico también. Tú fíjate, si yo digo bigote a Roset, no pasa nada. Podrían cerrar la radio, pero no pasa nada en realidad. No se aparece bigote a Roset como podríamos pensar. Bueno, de hecho parece ser que si dices tres veces Arévalo delante de un espejo... Aparece bigote a Roset. Te hace un chiste de gangosos. Bigote a Roset te hace el chiste sí, de gangosos. Sí, de Arévalo. Porque sí, es que Arévalo mola. Tiene demasiada caché como para aparecerse en espejos de gente. Está el hombre ya para otras cosas, creo yo, ¿eh? Dice que el fado nació hace 7 siglos cuando los árabes vivían en las colinas del castillo de San Jorge en Lisboa. Argumentan que tiene algo parecido a la música popular del norte de África, en sus prolongados quejidos y en el tratamiento de lo cotidiano. Vamos, se pasan el puto día quejándose. Eso es muy español. Es muy español. Hay que dárselo. No, mira, es un sentimiento profundo. Mira, lo que pasa es que te has empezado a quejar. En lugar de irte al bar con los amigotes y quejarte ahí, no, te has sentado aquí con la guitarra y has empezado. No, de hecho, lo de la bola de basura, la gente se queja mucho, pero. Pero empezar quejándose en la colina al lado de un castillo me parece también un comienzo curioso. Es como muy de leproso de la vida de Brian, ¿no? Y me pongo a quejarme. Oiga, me está escuchando. Otros piensan que el fado es más joven y se cantó por primera vez en alguna vieja taberna de Alfama, que era Shamuraira. Alguna noche triste del siglo XIX. ¿Cómo serían las noches tristes del siglo XIX? Pues muy, muy jodidas, tío. Con sífilis ahí, y... Sí. Y con vino destilado con calcetines, ¿sabes? Tratan de darle un rollo como muy bohemio, ¿no? De alguna noche triste en alguna calle desolada, mientras todos se recogían a beber vinito, que está muy bueno, por cierto. El vino verde de Oporto, de hecho, te da un link... Yo, sí. O sea, no es para ponerse triste, coño, sería todo lo contrario. Bueno, o sea. el alcohol es un depresor. ¿Es un depresor? Sí, es un depresor. Es un depresor y en Portugal, además, tengamos en cuenta que... Claro. Hay que decir que no por beber mucho sus mujeres parecen más guapas, ¿sabes? No por beber más en Portugal se les encoge el bigote. Vale. Claro. Bueno, a lo mejor se les riza por la humedad, pero... Documentalmente solo se comprueba la existencia del fado a partir de 1838, o sea que realmente pruebas tampoco tienen demasiadas, de que fuera demasiado atrás en el tiempo. Aunque hay quien identifica su origen con los cantos de las gentes del mar. Eso siempre me ha gustado. Las gentes del mar. Gentes del mar. Que viven alegremente Neptuno. En el mar. Gentes desahuciadas. Portugueses. Que viven alegremente en el mar. Yo me las imagino al fondo así, al fondo en el horizonte marítimo saltando. La, la, la, la. Dientes con escorbuto. Piratas. ¿Alguna vez? Tío, ¿cómo sería Barbarroja en portugués? O sea, hay que decir que si de por sí Barbarroja tenía... Bigote rojo. No, pero decir que si Barbarroja tenía pelo, claro. Y cerrando mucho las vocales. O sea, sí, me impone mucho. Barbarroja. Barbarroja. Barba rosada, sería. ¿Tú qué opinas, Oswi, de todo esto? Que nos van a echar de la hora, ¿verdad? A vosotros no sé, a mí casi seguro. A él porque pero porque has propiciado que esto ocurra, porque sin tu ayuda yo creo que no hubiéramos puesto esto en marcha. ¿Es posible? No, por mis cosas. Uy. Dios mío, nos van a echar. Bueno. No, vosotros no. Decía, aunque hay quien identifique su origen con los cantos de las gentes del mar, inspirados en la soledad, claro, en el mar. Pues, Cangrejo Sebastián. Y Flanders. Cantando un fado. Muy tobriga. La nostalgia y los balanceos de los barcos sobre el agua. Joder, es que... El mareo. Sí. ¿Cuánta mareo? Mariconería sentimental. No existía la biodramina antes. O sea, no sé si habéis montado en barco, pero Si no te tomas el Navidol, sí. Estás muy jodido. Sí, sí. Porque me encanta. Cuánta mariconería sentimental. Todo súper profundo, todo súper ahí. No, en realidad, ay, seguramente había uno que... O sea, quiero decir que esto seguramente las canciones se inventan para follar. Hombre, claro. Joder. Esto es así. Seguramente algún portugués que... diría, bueno, pues voy a inventarme algo lánguido y triste para follar. A ver, yo todo soy... esto gira en torno a follar. Claro, yo soy historiador y puedo poner mi historical seal encima de cualquier cosa que diga y pongo mi historical seal sobre que la gente que inventó las canciones de estas de para ir, no, para ser cantadas y transmitidas a través del tiempo, de pueblo en pueblo, era para follar. Para follar todo. Los populares lo han a follar. A follar. O sea, no hay más que ver a los artistas modernos. No han pensado en resucitar el espíritu de la música a través follar. De una serie. Follar. Eso es así. No hace falta que ponga Poison o Motley Crue como ejemplo, pero. Follar. Pero es verdad. De hecho, de Motley Crue hay una anécdota que me contaron. ¿Con portugueses? ¿O portugueses? No sé si eran portuguesas o no, pero. Si hay bigotes en la anécdota, es posible. Parece ser, no, parece ser que metían el pene en tacos para que sus novias no detectasen el olor de las groupies. El olor era, de. A ver, espera, no sé si espera, me equivoco, espera. No sé. Es que me. Retrocede, esto, retrocede. Sí, vuelve atrás. O sea, proceso. Estos son leyendas urbanas, ¿no? Que circulan sobre Motley Crue. Sí, sí, sí. Continúa. Pero sí que es verdad que metían su pene. Hombre, era verdad pene. Que metían su pene en general. Sí, pero lo metían luego, o sea, después de haber estado con las groupies, lo metían en tacos mexicanos. Para ah, que en tacos, claro, yo me imaginaba. No, en tacos de madera, no, en tacos mexicanos. Y esto parece ser que aparece en su biografía y tal. No estoy muy segura porque no me lo he leído. O sea, vamos a ver. O sea, yo creo que es más difícil explicar por qué te huele la pena. Claro, exactamente. Es algo que voy, o sea, es lo que no tiene sentido. O sea, ¿qué tal, cariño? No, bien, vamos a la cama. Uy, parece que hueles a burrito. Es que vengo tu burrito. No. Y hacían. Seguramente. Bueno, y aquí estamos ganando también amigos del rock. También muchos amigos del rock. Un saludo a los dos heavies de Gran Vía. Decían los numerosos investigadores como... Me encanta leer nombres en portugués. Gonzalo Sampaio, Mascareñas Barreto, Pinto de Carvalho o Rodney Galop, que no sé qué clase de nombre portugués es Rodney. El misterio de sus orígenes todavía no se ha desvelado. O sea, que en realidad aquí hay mucha paja, pero no sabe de dónde coño ha salido lo del fado. Podría ser como, yo que sé, el idioma vasco. Una de las mejores definiciones de fado la ofrece la propia Amália Rodríguez, como si todos hubiéramos quienes... Supongo que era una cantadora. Considerada la embajadora artística de Portugal. Es la embajadora artística de Portugal, no es una cantadora. Ay. Cantadora. Se me pasa por hacer los guiones y luego no leérmelos. Decía, el fado es una cosa muy misteriosa. Hay que sentirlo y hay que nacer con el lado angustioso de las gentes. Sentirse como alguien que no tiene ni ambiciones ni deseos. Una persona como si no existiera. Esa persona soy yo. Y por eso he nacido para cantar el fado. O sea, lo que tienes que ser es un vago de los cojones. No, yo creo que es una tía con mucho fuego. Ay, espera, que me acabo de quedar bien con la silla y acabo de hacer un movimiento que me reventa la pierna. Y que casi te comes el micrófono. Sí, nada, pero es como... De una forma nada sexy. No, yo creo que va un poco de diva, ¿no? Esta tía, ¿sabes? De eres portuguesa, lo siento, ¿sabes? Relájate. Sentirse como alguien que no tiene ni ambiciones ni deseos. Una persona como si no existiera. Una profundita, una portu-hipster. Si hubiera murió en 1999 la pobre mujer, pero si hubiera sido joven en esta época, seguramente saliera por el 8 y medio y llevara corritos y mierdas de esas. Bueno, el 8 y medio está muy de capa caída, lo sabes, ¿no? Está de capa caída. Sí. Ahora es el picnic lo que picnic, mola. Sí. O sea, bueno, es que tienen sidra inglesa, yo últimamente he ido y... Al picnic. Oye, nos estamos haciendo publicidad y no nos han pagado nada. Picnoc. Es un bar que está en Molasaña. En la calle del Poz. Del Poz. En definitiva, y quiero aquí que me ayude nuestro becario, que tiene una labia versátil y maravillosa. Hay una frase que define el fado con toda exactitud. Sí. Amor, celos, ceniza y fuego, dolor y pecado. Todo esto existe. Todo esto es triste. Todo esto es fado. Esto me parece como una anemia, ¿no? O sea, es como estar... ¿Una anemia? Sí, como estar anémico. Sí. O bueno, es un canto a la incineración también, ¿no? Ceniza y fuego, dolor y pecado. Acabo de darme cuenta que tenemos de fondo... Taco, no. Sí, he puesto... Sigue el cibor. O sea, es que me gusta un poco que sea esto un poco chocante, ¿no? O sea, tener música que no tenga nada que ver con lo que estamos hablando. Claro, pero me pones eso y me vengo arriba. Entre María Rodríguez también, probablemente. Sí, probablemente. María, de hecho, creo que María Rodríguez escribió una letra para Ojete Calor. ¿Ah, sí? Sí, creo que la de 060. ¿Es suya? Sí, creo que sí. Es súper probable. Entre eso que tengo una imagen de un tacto rectal que no puedo dejar de mirar. Es una mano presionando una próstata. Claro. Como si fuera un tomatito. Es que yo no la he visto. Sí, tenemos un el típico vaso para meter los bolígrafos y todo eso. Me encanta la delicadeza con la que el dedo índice presiona la próstata. Sí, como si no te estuviera metiendo un dedo por el culo. Sí, es como, ¿sabes, no? No, pero es como si te estuvieran señalando. Sí, la calle por allí. Sí, sí, pues mire, para tactos rectales, por aquí. No se lo tome. No, todo es como muy aséptico. Es como... Tiene una página web, la pegatina. ¿Tiene una página web? Bicharraca.com. Y Bicharraca se dedica a... No sé, pero si viene esto ahí, si lo miráis, lo mismo veis un a hendir próstatas. Puede ser. Hombre, no sé, me llena... Consultaremos la página. Por un lado me parece un poco raro, pero por el otro me recuerda como los aviones, la cara. ¿Os habéis fijado en los panfletitos de los aviones? Donde te van diciendo, si se rompe un ala, ponte así. Si no sé qué, ponte así. Todo muy sencillo. Y que todos los monigotes tienen una cara completamente inexpresiva. ¿Habéis estado alguna vez? Son asexuados. Verlos felices mientras no, tienen un accidente. Sí. Pero no, son asexuados, ¿eh? ¿Habéis estado alguna vez en un aeropuerto portugués? No. Es terrible. De hecho, no he estado ni en Portugal. No he tenido la fortuna. Son terribles. Pero son terribles, ¿por qué? Porque están cantando fados para ver si se te cae. Sí, para ver si baja el avión. Para ver si cae el avión y te cada jodes. Vez que hay un retraso. ¡Ay, hay un retraso! ¡Tiqui, tiqui, tiqui! Por cierto, nunca digas lo de pastéis de Belén en ciertas partes de Portugal porque son pastéis de nata. Se enfadan un montón porque parece ser que. ¿Pasteles de nata? Sí, que nata, que será de crema, pero es que lo llaman. Es que llaman todo al revés. Igual que el presunto fumado, no es un señor que se droga. Es jamón. Es jamón. Es jamón. Es jamón. Sí. Es muy fuerte. Cuando yo trabajaba en el Hipercor, venía siempre todas las etiquetas, venían en varios Hipercor idiomas. Hipercor es ponías, publicidad, cola. Ah, vaya, y son capitalistas y cosas. Hipercor. Vale. Hipercor. No, pero si hablas mal de ellos no es publicidad. Ah, vale. Es que lo que iba a decir, bueno, no es hablar mal de ellos realmente. Hipercor no contrata a inmigrantes. Puedo confirmarlo. Puedes confirmarlo. Sí. Hipercor tampoco me contrata. Te habrán visto que era de portuguesa. Posiblemente. El caso es que siempre ponía jamón, no sé qué, y luego presunto. Presunto fumado. ¿Cómo que presunto? ¿Presunto pues, de qué? Presunto, o sea, porque tendrías un muerto. ¿De dónde coño sacáis las raíces semánticas? O sea, ¿pero por qué? Es que todo el portugués que sé me lo sé por el día. O sea, no. ¿Y el griego también, griego aprendí mucho por el día. Cagando cuando cagas y lees los botes del día. Y esto es verdad. Ajá. Vosotros no lo hacéis cuando hacéis caca, no. No sé, yo ya he llegado, llegados a este punto de la evolución humana, yo creo que ya todo el mundo lo que hace es llevarse la tablet al baño, ¿no? Pues o sea, yo sigo viendo los champús. Ya que somos medio, burgueses medio, de nivel medio y no, tal. Yo sigo, o sea, yo creo que hay que ser fiel a las tradiciones y hay que leerse los champús del día en portugués y en griego porque creo que es que hay que mantener, o sea, me parece muy importante. Pero tienes la taza del váter lo suficientemente cerca de la ducha. No, pero yo los preparo en el bidet. O sea, yo tengo la taza del váter enfrente del bidet y luego en una esquina de la ducha. Y yo los preparo en el bidet para ir leyéndomelos uno a uno. A mí me suena como que tienes los botes de champú de la ducha y los botes de champú para leer cuando cagas. Sí, sí, sí. Son mis champús de lectura. O sea, te compras champús de lectura. Sí, claro. Sí. De hecho, de momento el que más interesante me ha parecido ha sido el Pontén. ¿Pontén? El Pontén. Pontén probé. Probé. ¿Y te los compras por Amazon también, como los libros? Sí, sí. De hecho, me parece muy mal que se pirateen los champús. Creo que y pelos. Creo que hay un mercado negro que deberíamos de evitar de pirateo de champús. En definitiva, yo creo que ya le hemos dado bastante chicha al fado. Deberíamos ir cerrando la sesión del fado, porque lo siguiente cambiamos es lo que vamos... algo más alegre. Sí, vamos a hablar ahora de algo que es muchísimo más alegre, que es la Sausade. Esto es Juego de Tronos. No, digo lo de Saudade. La Saudade. A mí me suena Sausage. ¿Nos recomiendas alguna canción para meternos en este bloque o...? Tengo un pollo. Cuidado, a ver si se va a levantar vivo. Y te salvas de la horca. Hombre, yo te puedo, para meter en bloque, te puedo recomendar canciones. Pero para pasar al siguiente bloque, sí, te voy a recomendar La Vie en Rose. ¡Oh, temazo! De Edith Piaf. Solamente por alegrar un poquito. Venga. Y arreglar también, qué coño. Pues os dejamos con Edith Piaf, La Vie en Rose. Brrr. qui font baisser les miens. Un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. Dès que je t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Saudade. Del portugués. Un, dos, los micrófonos. Saudade. Ole, los micrófonos. Me gusta, ¿eh? Prueba, prueba, los micrófonos. Que te calles, coño. El es sexo, un vocablo. El sexo. Es un el vocablo. Sexo. Pero bueno. Subliminal. O sea, vete el otro... sexo. Ay, por Dios. Los micrófonos. Ole. Vale, ya paro, ya paro. Vale. Mola porque tengo aquí el control de todo, entonces como puedo tocar mazo de botones... Claro, y puedes callarnos y bueno, tal. Bueno, pues sabes que Borador, o sea, yo quiero decir que no voy a hablar en tercera persona... No. ¿Cómo que no? Habla en tercera persona. Borador está a cargo de... De hecho, se está petando un poco. Hablar en tercera persona Borador. Es esquizofrénico, ¿eh? Hablar en tercera persona Borador de ti mismo. Tiene un ser en la cabeza que dice que queme cosas. No, que esté a cargo de... Soy la técnica de sonido de aquí. Entonces, comprended que está fallando todo hoy, porque yo no soy técnica de sonido. Fijaros cómo somos de progresistas, que tenemos a la mujer ahí con las cosas electrónicas y tal. ¿Qué le iba a decir? Manejando aparatos. Manejando aparatos. Un, dos, los micrófonos. ¿Mm? No, en realidad, bueno, ha llegado el momento yo creo que hablar de esto, de que yo en realidad no soy una mujer, soy un ser de luz. O sea, de... creo que... Claro, pero, ¿por qué no esperas hablar con tu psicólogo para tratar ese tema y terminamos el programa mientras vale, tanto? Vale, pero que sepáis que vengo de Pléyades. Y creo... Algún día te volverás a tu puto planeta. Los niños de luz. ¿A tu planeta? Bueno, saudade. Saudade. Del portugués, saudade. Saudade. Que eso me encanta. ¡Idiota! Del portugués, idiota. Yo ya quiero saber qué significa. Es un vocablo de difícil definición. Eso es para empezar. Incorporado al español, empleado en portugués y también en gallego, que expresa un sentimiento afectivo primario, próximo a la melancolía. Estimulado por la distancia temporal o espacial a algo amado y que implica deseo de resolver esa distancia. Morriña, vamos. Eso está pensando. Sí, es un poco el ahí. A menudo conlleva el conocimiento reprimido de saber que aquello que se extraña quizás nunca volverá. Bueno, no sé, a lo mejor tienes saudade después de cagar. No, yo cuando he comido en un restaurante cago. Cuando he comido en un restaurante cago. Joder, pues es que me he gastado mucho dinero en eso. Y al final lo cagas y se va. Me pasó este sábado que me invitaron, porque a mí ya me invitan, soy una estrellita. Me invitaron a cenar a un sitio bastante, bastante caro. Y es verdad que justamente tuve a las 3 de la mañana cagando en el váter. Tuve esa sensación de decir, joder, estoy tirando 30 pavos. Al váter. Uh-huh. O sea, como si se te cae la cartera en el bar. 30 pavos, si te costó 30 pavos la comida, no. Eso valdrá 10. Fue un poco mucho. Más, pero es que me quedé con medio truño cortado, ¿sabes? De esto que no, ni para adelante ni para atrás. Es que tengo problemas de estreñimiento. No, es verdad. Que no deberíamos. ¿Ciruelas? Estoy ahora con salvado y todo eso. Me va muy bien. Y hacer ejercicio, que te mueve ahí. Sí, bueno, hacer ejercicio es como súper de pobre, ¿sabes? Hay que sudar y todo eso, no, pasando. Que venga tu entrenador personal y te mueva las piernas, ¿no? Sí, así, gimnástica pasiva. Muy buena. El escritor portugués Manuel de Melo. Me encanta definió... porque consigues volver a retomar el hilo cuando se. Sí, cuando empezamos, empezamos a decir gilipolleces. Hasta que lo interrumpes. Claro. Continúa. El escritor portugués Manuel de Melo la definió en 1660 como: ¡Ven que se padece y mal de que se gosta! ¡Qué cosa! Así de italogal. Es verdad. Italogal. Lo he leído en italiano, moviendo la mano sí. Como la mueven los italianos. No podéis verlo, pero os lo podéis imaginar, que lo sabéis de sobra. Bien que se padece y mal que se disfruta. ¿Eso es como vivir en casa de tus padres? No lo sé. Luego, igual el primero que lo inventó, resulta que se fue de casa de sus padres, lo dijo, joder, me cago en la puta que ya no puedo volver, que me han echado. Y inventó la saudade. Es la distancia que no puedes retomar. Dice, dada la dificultad de su traducción, tocas de los cojones, saudade del portugués saudade. ¡Vamos! ¡Complicadísimo! Y su extensa y ambigua definición, el término fue incorporado en su forma original al habla española y se utiliza también en otros idiomas. No lo sé. Yo no lo he usado. Yo nunca lo he usado. Yo no he tocado nada de eso. Como ejemplo de riqueza y profundidad de su significado, se puede mencionar el movimiento estético y literario de principios del siglo XX en Portugal, conocido como saudosismo, y no lo otro que estáis pensando, promovido especialmente por el escritor Teixeira de Pascoal. Y el marqués de Saude. Es que era un marqués muy triste. Es que ya te he dicho que... No, pero era un marqués muy triste. ¿Te imaginas? El marqués de Sade, que era el que molaba, pero y el marqués de Saude, que era el... Que era su primo, se era la bajona. Que era el de la bajona. No me he podido casar con mi hermana. La saudade yo creo que es el primer pasito al masoquismo. Sí, eso es como, estoy mal. Me gusta tan mal. Me encuentro a gustito aquí, sintiéndome mal. De hecho, posiblemente sea el detonante del movimiento emo. Es muy posible, o sea, de... ¿Tú crees que por ahí vino todo el rollo de los emos, por Portugal? Es bastante posible. O sea, les debemos las toallas, Cristiano Ronaldo, los muebles baratos... Y los gallos. Y el café. ¿Cómo que el café? El café de Portugal. ¿Qué pasa con el café de Portugal? Sabes que Portugal tenía colonias en África, que tenía... En Brasil. Eso sí. También en Brasil, sí. Claro. En Brasil, vale. En África café no se hace, hija mía. ¿Cómo que no? ¿Tú has visto que se cultive café ahí? ¿De dónde viene el café? Pues desde luego de África. No, pero digo, de bien un árbol, ¿no? De una planta. Un arbusto, ¿verdad? Pues hoy hemos aprendido algo nuevo y estoy muy contenta. como iba diciendo, es que tienen Cristiano Ronaldo, tienen toallas. A mí me inculcaron en la tradición de que si querías toallas tenías que ir a Portugal. Sí. ¿Qué pasa? Esos viajes con tus padres. Aquí somos retarded y no podemos hacer toallas. No, pero parece que en Portugal es que tienen la mayor industria de toallas de rizo americano. De rizo americano. Que es muy irónico. Me gusta que retomemos el tema de la semana pasada con las toallas. Sí, hemos enganchado. De hecho, deberíamos de vincular la semana que viene con el tema que tenemos con algo de Portugal. ¿Con algo de Porto? ¿Pero con qué? Pues tenemos... Es que Portugal La Virgen de Fátima. La Virgen de Fátima, por ejemplo. Los misterios de Fátima. Oye, ¿quieres que vayamos? Hacemos una vez el misterio. O sea, todavía no nos hemos metido con los católicos, ¿no? No, pero aquí no... Uy, ya estáis tardando. Aquí no pasa nada, ¿no? Aquí no pasa nada. No lo sé. Hombre, yo creo que deberíamos potenciar el respeto a todo tipo de credo, etnia... Poder. No, aquí no pasa nada, ya no somos niños, ya hemos crecido. Ya hemos crecido y se nos ha pasado la religión, ¿no? Sí. Como la pubertad. A mí cómo se me cayó los dientes de leche. Ay. Es que se me había ocurrido una bromita con lo de los dientes, la leche. Sí, pero no. Además que sabes que yo soy vegetariana. Pepino. Siendo todos los conceptos anteriores elementos definitorios de la cultura portuguesa, porque bueno, pues sí, parece que se les conoce a los portugueses por todo el rollo de que les da pena todo y ay, y se pasan el día quejándose. Tenemos a alguien llamando a la puerta. Hay un invitado sorpresa. Dejo 10 minutos fuera porque íbamos a dejar con todo. ¿No os parece maravilloso? ¡Qué bien! No nos quedamos encerrados. Me encanta cómo la gente viene desde fuera, como si estuviéramos aquí tocándonos los cojones. He sido como súper borde. Ni que fuéramos portugueses. No, pero he sido como súper borde, pero es que, no sé, esto ha sido muy raro. Tranquila, no ha sido tan borde. Ahora, sigamos, que se nos está yendo. Es curioso al punto en el que se ha llegado a identificar a Portugal con las toallas calcetines. Calcetines también, es verdad. Muebles y Cristiano Ronaldo, que no paro de repetirlo, pero es que... Joder, es que Cristiano Ronaldo... ¿Por qué ha tenido que convertirse en un símbolo de Portugal? ¿Por qué ser un choni? Para que veas las pocas cosas que tienen allí. Coño, que tienen que tirar de Cristiano Ronaldo. No podéis plantar algo, no podéis... Yo qué sé. Entonces vos, Cristiano Ronaldo es de Madeira. Es de Madeira. No es de Portugal, Portugal. Pero... Es la parte africana de Portugal, de hecho. La parte más tribal. Es como la de Canarias. Es la parte africana. No, no, pero es verdad, ¿no? De Madeira es como Canarias. Sí, sí. Están así las en medio del Atlántico como desahuciadas. Está cerquita Madeira. Está ahí como entre Canarias y Portugal, para que os hagáis a la idea. De paso. Y sí, parece que era lo mejor que podía dar esa isla al mundo. Así que vamos a dejaros con una canción. Es una canción que va sobre Cristiano Ronaldo, ¿vale? Sí, para que veáis todo lo bueno que ha podido salir de ahí. Aparte de peinados muy, muy cutres, vaya. Y allá vamos. Sí. Cristiano Ronaldo, el equipo rival tiene miedo cuando te ve en el campo. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, el equipo rival tiene miedo cuando te ve en el campo. Demuestra ser el mejor en cada partido. Ajá. Técnica, velocidad, disparo potente, olfato de gol y es un buen asistente. Se va de uno, se va de dos, Cristiano Ronaldo mete un gol. Se va de dos, se va de tres, le hacen falta y lo vuelve a meter. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, el equipo rival tiene miedo cuando te ve en el campo. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, el equipo rival tiene miedo cuando te ve en el campo. Nació Portugal para ser una estrella, con la pelota en los pies o luchando por ella. Juega en equipo o individual, en el Real Madrid lo queremos igual. Nos dará la décima, nos llevará a la cima. Más títulos, ¿cómo? Más títulos, ¿qué? No cabrán en la vitrina. La Liga, la Copa, la Champions, nos tendrán envidia. Se va de uno, se va de dos, Cristiano Ronaldo mete un gol. Se va de dos, se va de tres, le hacen falta y lo vuelve a meter. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, el equipo rival tiene miedo cuando te ve en el campo. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, el equipo rival tiene miedo cuando te ve en el campo. Bueno, pues parece que se nos ha pirado un poquito y hemos puesto la canción bastante mal. Pero la hemos puesto muchas veces para que podáis disfrutarla en toda su profundidad. Bueno, hemos llegado a la sección, a la primera sección nueva del programa. ¡Bien! Que es la sección del becario proletario. Clap. Que hemos compuesto una canción, bueno, la he compuesto yo porque de aquí de camino a... ¿Por qué coño has compuesto una canción? Porque creo que es necesario y creo que deberíamos de grabarla en algún momento. Y la canción dice así, becario, proletario, clac, clac, clac. Antes estaba en paro, la, la, la. Y ya está. Y será como la sección de... Hombre, Hombre, te falta un final. Y ahora es colaborador de la radio. De la radio. Becario. Estoy conmovido, pero cuando deje de firmar con una cruz los contratos ya. Eso es todo lo que te podemos. Es todo lo que te podemos ofrecer, la verdad. No damos más de sí. No. Háblanos. Cuéntanos, becario proletario. Pues, en relación a Portugal y su pobreza. Y su pobreza, joder, por eso. Estamos aquí hablando del fado, la sabrosada y todas esas mierdas tristes. Becario, un segundo, habla un poco. Voy a hablar un poco. Vale, no te separes. ¿Me pego así? No tanto, pero no te separes porque ha habido un momento que hemos... Es que me he girado para mirar. Se gira para mirar el papel, lo normal, y Vamos a hacer una cosa. Te vas a poner ahí de la... Chico, listo. Un atril, quizás. Hay uno por ahí, en algún lado. No, bueno, está arreglado, está arreglado. Santi, me encanta este intercambio de papeles. Sí, podemos intimar además a través de ellos. Le he tocado un poquito ahí. Sí, lo he notado. Yo estoy sacando fotos para luego subirlas al blog. Y ver cómo nos tocamos. Sí, a mí no me importa. A mí luego me pixelas, ¿vale? Si no te importa. Oye, en serio, no hace falta que os calléis porque está en la radio. Me han venido a la cabeza varios temas en relación a Portugal. Tenemos un apartado social y económico. Yo lo que quiero es, bueno, como os veo tan sabios, vamos a hacer una especie de concurso. Claro. Y... quiero que me vayáis respondiendo a las preguntas. ¡Uy! Yo me acabo de sacar una foto de ella. Me queda súper molona. Pregunta sorpresa. Te vas a hacer una selfie. Nicas, tú sigue. No la miréis. Llamada atención. Se está haciendo fotos de espejo. Omisión de conducta. Sí. Si no la miráis, desaparece. Venga. Bueno, tenemos... Sí, pregúntanos, becario. Vale, la primera pregunta es en relación a la economía. Nosotros podemos decir que somos la Portugal de Francia. Pero al mismo tiempo Portugal nos ve como su Francia. De este modo, coño, qué lío. ¿Qué preferís ser? ¿La Portugal de Francia o la Francia de Portugal? La Inglaterra de Francia. Por esa regla de tres. Yo siempre he querido ser veterinaria. ¿La Portugal de Francia o la Francia de Portugal? Joder, es que la Francia de Portugal... Estamos en medio. Es como decir... Yo sigo prefiriendo ser la Francia de Portugal. Claro, si eres la Francia de Portugal es como si te sale un hijo tonto. Joder, pues habrá que creerlo, ¿no? Ten en cuenta lo que significa Francia y ser francés. Ya, no, evidentemente. Voy a quitar esto que me está dando un mal rollo que te casas. O sea, doy... A ver, que no me canso de repetirlo. Tiraban la fruta. Las fresas. ¿Veis? Con esta música. Me enervo, joder. Pues la Francia... ¡Vamos a estar! Preferimos ser la Portugal de Francia, entonces. Yo prefiero ser la Portugal de Francia, con todo lo que conlleva ser francés. Que me amarga. Yo me sé una canción. ¿Otra? Sí. En un salón francés se baila el minué. En un salón francés se baila el minué. No nos dan créditos por tenerla en el programa. La danza del minué. En un salón francés se manda. Como el de las aves. Sí, yo prefiero ser española. Se te ha colado publicidad. Vamos a seguir omitiendo la conducta. Muchas gracias. Bueno, llegamos al Portugal histórico. En el Tratado de Tordesillas, que se firmó entre España y Portugal en 1494. A mí me lo vas a decir. Dos años estabas allí. Dos años después del primer viaje de Colón. Este es el primer tratado que se hace a escala global, o sea, que se repartieron toda la tierra y todo el mar. Sí, que dijeron, ya, mira, no vamos a flipar, no lo tenemos visto todo, pero... De hecho, ese era el problema, porque sabían que la tierra era esférica, pero no eran capaces de medir la distancia que había entre cada meridiano. Y ahí está la ñapa que hicieron, que es muy guapa. La ñapa fue Brasil. Entonces, calcularon mal, pues Portugal fue viendo que había mucho más territorio en ese momento épico de descubrimiento de Brasil. ¡Ahí está Brasil! Descubrieron que era mucho más grande el territorio que les correspondía. Entonces, se callaron, seguro. Mira qué bien. Fueron ocupando cada vez más hasta casi llegar a Colombia y Perú. Mi pregunta es, ¿cómo sería Brasil si hubiera sido conquistada por los españoles? Pues sería con... Jugarían peor al fútbol, seguro. Sí, y no tenían pastis de Belén. Y hablarían diferente. Se llevarían mejor con todos sus vecinos porque hablarían en el mismo idioma. Sí, porque hay un problema en Latinoamérica, y esto es verdad, que nadie entiende a los brasileños. Eso a mí me lo han contado también, yo no sé por qué. Sí, no, pero esto es verdad. Que no se entienden ni ellos mismos. No, que es como aquí los andaluces, ¿sabes? O sea, es como, ya estamos con los andaluces. No, pero los andaluces son como la gente de Jaén de allí. Son capaces de entenderse con extremeños y manchegos. Ahí hay una sinergia que les permite... En Jaén, y esto es verdad, hay como un grupúsculo de gente que no se entiende nada. Y son como, en realidad es como... O sea, ellos podrían ser independentistas. Independentistas. Sí, porque no. Jaén Independiente. O, o expulsados. Pues sí, tampoco. No tienen playa, ¿no? Ya vamos a empezar con lo de poner la Guardia Civil en despeñaperros, cortar, echarlo para abajo, que se lo quede Marruecos y todas esas. Serán como, sí. Cosas. Levar anclas. En definitiva, ¿cómo sería Portugal si lo hubieran conquistado los españoles en lugar de los portugueses? No, ¿cómo sería Brasil si lo hubieran conquistado los españoles? Perdón. Pues no sé. Probablemente hubiera sufrido un montón de mierdas más, aunque también tuvieron lo suyo con los portugueses. Pero tengo otra pregunta. Pues yo creo que lo importante sería que al final habría mariachis. Mariachis brasileños. Mariachis brasileños. Mm. Claro. Y mariachas brasileños. Eso sería. El gran cambio sería ese: que habría mariachis brasileños. ¿Qué cantarían, tío? Rancheritas brasileñas. Moviendo el culo. Esta bacha en la favela. Voy a poner una. Voy a poner una. Canción, una ranchera. Vamos a cantarnos una samba. Ahí con la guitarra. ¿Cómo nos gusta tirar de los tópicos? Sí, muchísimo. Luego, en realidad, ¿sabes qué? Sin acritud hacia ningún aspecto cultural de nadie. Simplemente por encontrar los lugares comunes con los que entendernos con los demás. Sí. A mí me gustan los brasileños. A mí también. O sea, de... Las brasileñas. Vale. Los brasileños también, joder. A mí todo. Se opera mucho para estar bien. Ay, a mí me parece muy bien, hombre. Pero tengo otra pregunta. ¿Y cómo sería Colombia si la hubieran conquistado los portugueses? Si los portugueses hubieran seguido avanzando, aprovechándose de ese error geográfico, y hubieran seguido comiendo terreno hasta llegar a Colombia. Joder, pues juntas Galicia, que tiene farlopa, con Colombia, que joder, tiene farlopa. Iba a tirar puente directo. Portugal. Podría nutrir de farla a toda la galaxia, joder. Sí. Te imagínate el mayor emporio de la coca que fuese Portugal. O sea, Portugal sería muy rica. Sí, yo no sé. Sí, porque sabes que la farlopa domina prácticamente el mundo. O sea, el emporio de... Sí, yo no sé por qué demonios ahora la legalizan de justo por debajo de la Coca-Cola, que usa hojas de coca. Cola, como de su nombre. Yo o sea, no sé. Hojas de coca y hojas de cola. Sí, no. La cola es una bolita, un fruto más bien, creo. Y la coca usan, dicen que lo último que dijeron es que usaban coca descocaneizada. ¿Y eso cómo es? Usaban hoja de coca que no tiene la coca esta que te pone todo cachondo. Como el café pero sin bueno, cafeína. Esas cosas sí, que nadie se cree. Como la Coca-Cola sin claro, cafeína. Claro. De hecho, han sacado claro. La Coca-Cola Light sin cafeína. ¿Qué mierda es eso? Sí. Light sin cafeína cero. Cero sin cafeína. La Coca-Cola cero sin cafeína. Es como. Me contaron un chiste muy bueno. Y decía, ¿qué quieren para tomar? Y dice, yo una Coca-Cola cero sin cafeína. Y dice, y para mí me ponen también un vasito de agua. Claro, joder. Para mí también. Para mí también un vasito de agua. Que como que cero, sin cafeína, sin azúcar, sin... Joder. ¿Qué agua es? Negra. Claro. No, es agua de los pies. ¿Me es meado de pobre o algo así? Sí. Coño. No, es meado de cirrótico. Ay. Claro. Cuando te sale negro el pis. Continúa. Pero eso sí. Es meado no potable. Riquísimo, ¿eh? Sí. Exquisito. Pues a mí no creas que me gusta la Coca-Cola. Me gusta claro. Más la... De hecho, no sé si contar la etapa que estuve snifando pegamento en... ¿Puedes continuar, no, mira, por favor? Voy a omitir, vamos a hacer una omisión. Esto normalmente antes se cortaba, cuando no era en directo se cortaba. Sí, es verdad, es verdad. Era más eficaz. Era una bonita época. Bueno, llegamos ahora a la Virgen de Fátima, que también ocurrió en Portugal. Bueno, ya vamos. La Virgen de Fátima es una especie de milagro mainstream, es mucho más en primera línea. O sea, lo del gallo se queda bastante. Oye, underground. Chicos, el semanario nos manda un besito. Hoy, muchas gracias, hombre. Muchas gracias. Esto siempre viene muy bien, porque la verdad es que estamos un poco nerviosos. Y, o sea, yo me intento imaginar a toda esta gente desnuda, pero no acabo de calmarme. Yo me los he imaginado a todos. Pero si yo estoy desnudo, ¿para qué me vas a imaginar desnudo? Yo intento entenderlo. Es que con la mesa ahí en el medio... Yo que olía sardina un poquito. olía sardina. Decías. La Virgen de Fátima ocurrió en Portugal. Aunque no lo creáis. La Virgen de Fátima ocurrió en Portugal. O sea, se apareció en Portugal. Como una ola, ¿no? Ay, de hecho, Becario, recuérdame que acabas con una canción que te va a gustar. ¿Hoy? Sobre la Virgen de Fátima. Una banda sonora sobre la Virgen de Fátima. No, o sea, esa es una canción. Perfecto. Aunque ya teníamos una canción para cerrar, pero vamos a dejar que... Continúa, Becario, la por Virgen favor. De, sí, gracias. La Virgen de Fátima... Diga, ocurrió en 1917. Digamos que también fue una especie de estrategia de contraprogramación, porque en ese mismo año, si recordáis, fue la Revolución Rusa. La Virgen de Fátima... I remember de todas mis clases. Oye, se está quedando esta pilla. ¿Cómo? ¿Hola? ¿Cómo? ¿Hola? Hola, yo te oigo. Yo también. Ah, sí. Vale, soy yo que tengo un problema con él. Soy normal. Ay, la cuota. La Virgen de Fátima... Me estoy cortando, mate, porque no he pagado. En la frase... No, sí, sí que he pagado. En Ahora Sol pagamos todo. Pagamos religiosamente. Me encanta el dinamismo que le das al programa, Vera. Sí, entorpezco. No, no suelo hacer ningún tipo de favor a este tipo de programas. A pesar que ya se decís sexuales. ¿Decías? Voy a continuar omitiendo. En el Apocalipsis número 12, hay una frase que dice: un gran dragón rojo tratará de devorar a su hijo en cuanto la mujer diera luz. Joder. Esta es la idea de la contraprogramación. Es decir, era una guerra por ver quién se llevaba la audiencia entre la Revolución Rusa y la aparición de la Virgen de Fátima. Es más, un dragón de 7 cabezas con espadas en sus bocas. Una especie de dragón infanticida que se quería comer al hijo de Dios. Joder, tío, pero comete a la madre, más carne, ¿no? Mucha más, pero menos tierna. El hijo de Dios es como un lechón. El hijo de Dios es como un lechón. Bueno, el caso es que la Virgen comunicó 3 secretos a los pastorcillos. Uy, es verdad, los secretos de Fátima. El primero sería la muerte de 2 de ellos. Empezamos mal. El segundo fue una visión del infierno. Ellos tuvieron una visión, porque en ese momento era la Primera Guerra Mundial. Perdona que te interrumpa, pero como secreto es una mierda. Os vais a morir. No jodas. Pero se espera el cielo conmigo. El segundo era la visión de toda la gente que estaba yendo al infierno durante la Primera Guerra Mundial. Joder. Es que se morían. Mirad a eso. Ese se ha muerto por idiota, no ha dado tiempo para cargar el arma. Ese se ha muerto porque se ha tropezado con una piedra y se ha dado con el casco. Ese se ha muerto. Y así todo el rato. Así todo el rato. La verdad es que tenía que ser un coñazo, sí. Una visión agotadora. El tercero es el famoso secreto de Fátima. Que nadie sabe. Nadie sabe, excepto el Papa. Que se la han contado. Se la ha contado Lucía, que fue la que sobrevivió de los 3. Oh. Solo sobrevivió para guardar el secreto. ¿Y de qué murieron los pastorcitos de...? Murieron de pena. O sea que... murieron cantando un fado. Murieron de facepalm, de pena. No. De murieron facepalm. De... ¿Qué gilipollas es esta la que nos cuenta la señora esta? Se murieron del susto. Obviamente. Teníamos una canción para nuestro becario bien dedicada, ¿no? Sí, para... Ay, pero... No íbamos a poner la otra. Me estáis volviendo loca. Ay, es verdad, yo te acabo no, de... Espera. Yo le he pasado a la pobre Borador un papelito especial. Ponemos una que es de Padre Fátima. Uy, qué padre. Y luego para cerrar, ponemos rock, la otra. Rock de Fátima, va de Fátima. Bueno, a ver si está aquí. No existe en... YouTube. No. Pero bueno. Mira en X vídeos. No, además es una canción que mola bastante. Que me han dicho que ahí tienen cosas guays. Sí, que os la canto, os la tareo. No, por favor, pon sí. La que te he pasado. Vale, ya está. No, ya tengo la canción, que es que había escrito mal el nombre. Os dejamos, ¿vale? Con Blacanova y la canción se llama Fátima. Thank you. monasterio de Fátima y follar y todo eso. Bueno, ya vamos a ir cerrando el programa porque se nos han hecho las mil realmente, o sea, es bastante tarde, se nos ha pirado un poco el cacahué. Pero no pasa nada, hombre, nuestra primerita vez. Además, es la primera vez que grabamos que creo que no tenemos que pedir casi, ¿no? Casi perdón a nadie. Ya, no, solamente ya, los portugueses. Es verdad, no hemos tenido que hacer una cosa. Sí, bueno. Bueno, pero... y a todos los técnicos de sonido de España. que entienden con mucha paciencia qué es lo que nos está pasando, yo creo, ¿no? Efectivamente, esperemos que sí. Teníamos un par de secciones nuevas que hemos anunciado ya al principio del programa, que son el insultómetro, y os vamos a explicar el insultómetro y colaborador en privado. Uh-huh. Y vamos a explicaros de qué van cada una. Que creo que lo hicimos en el programa anterior, pero merece la pena volver a recordarlo, para que en el siguiente programa podamos ponerlas en práctica. Y esto es porque necesitamos vuestra ayuda. Efectivamente. El insultómetro va a ser una arena para todos los oyentes, donde vamos a componer nosotros, colaborador, y a lo mejor el becario, esto es, lo terminará haciendo el becario, un insulto personal hacia esa persona tan especialmente odiada, que queréis que lo sufra. Que lo sufra bien. Entonces vamos a componer para él, de forma personal, un insulto bonito. Sí, creo que nos parece necesario. Sí, alfabetizamos vuestro resentimiento. Que es lo que todos querríais hacer y no podéis hacer. ¿Quieres insultar a esa persona tan especial a través de un medio anónimo? Hazlo, joder. No te frustres. Y por otro lado, vamos a tener colaborador en privado, donde vamos a poder responder a cualquier pregunta que nos hagáis. Cualquiera, a nosotros. De cualquier tipo. De cualquier tipo. No os cortéis en absoluto. O sea, ¿queréis saber lo que me mide el pene? Preguntadlo. Preguntadlo y os lo contaré. ¿Queréis saber lo que me mide el pene a mí? ¿Queréis saber lo que le mide el pene a Borador? Lo sabréis. Es posible que hagamos lucha de sables por el camino. Preguntadnos cosas. Que queremos, joder, que tenemos muchas ganas de atención. ¿Queréis saber cuánto cobra el becario? preguntad empresarios. La pregunta exacta es ¿cuánto paga el becario? Preguntad. ¿Y si paga en especie? Empresarios, preguntad y aprended de cómo se exploda en condiciones. ¿Le presiona la próstata al becario? Sí, porque tú no te has dado cuenta. Ya te gustaría, tontolón. ¿Tú no te has preguntado por qué realmente ha aparecido aquí el posavasos este para los bolis? Llevo preguntándomelo desde que he llegado. Con una imagen de cómo se hace realmente un tacto rectal. ¿Tú crees que yo lo enfocaba hacia ti de manera completamente gratuita? No lo es. Yo creo que es un mensaje para toda la radio, para que todo lo que se haga aquí dentro se haga con mucho tacto. Sí, es posible. Como está siendo el programa de hoy, en realidad. Sí. Así que bueno, con estas dos nuevas secciones que pondremos en marcha la semana que viene... Bueno, perdón, la semana que viene no. Emitiremos dentro de 15 días, sí. El próximo lunes 20 bla bla bla, creo que es. Ahora os lo digo. Y... El próximo lunes, día... Hoy es 11. Hoy es 11, pues sería 25. El lunes 25. ¡Ey, por el culo te la inco! No. Sí, el lunes 25 volveremos. Va a ser la tónica general de este año. El año pasado estábamos emitiendo una vez por semana y a veces cada cuatro semanas, según nos venía en gana. Sí, básicamente según se rompía el micrófono, ¿no? Pero adaptándonos a la fórmula que tienen aquí en Agrosol Radio, hemos tenido que coger un día fijo, para que otros programas también puedan tener su libertad de horario y emitir cuando les dé la gana. Entonces vamos a estar todos los lunes de cada 15 días. O sea, vamos a estar dos lunes al mes. Dos lunes al mes, de 9 a 10 de la noche, no como hoy que se nos ha ido un poquito la pelota. Y bueno, esperamos haberos entretenido, esperamos haberos provocado alguna que otra náusea. Y a todos los que estáis escuchando este programa grabado, lo sentimos, pero os habéis perdido la primera parte, porque soy la inútil. Haber venido antes. Haber estudiado. Y nos vamos con una canción maravillosa para resarcir de todo el daño que hemos hecho hoy a Portugal. Y esta canción es Grandola Vía Morena. Que vuestra revolución vaya bien, compañeros. Sí. Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade, o povo é quem mais ordena.